Pedro. Tenemos a Mario Barbieri, intendente de San Pedro. Se dice que algunos miles de trabajadores quedarían sin trabajo. ¿Esto es así, intendente? Buen día. Sí, buen día, ¿cómo te va? Encantado. Es así, sí. Nosotros, es un ejemplo típico de las economías regionales. ¿Por qué se van a estamos con una crisis de empleo? Por lo siguiente, nosotros hemos perdido en los meses de invierno la cosecha de naranjas. No hemos tenido trigo, no hemos tenido prácticamente maíz y muy poco lo que se ha recuperado de la soja. No hemos podido cosechar el durazno. Todo esto está vinculado a situaciones desde el clima, ¿no? La naranja precisamente por una helada y el durazno por la sequía y por una helada tardía. Y también tenemos muy condicionada la cosecha de naranjas del año 2009. Esto hace que nuestra mayor mano de obra o promotor de mano de obra, que es el campo y la fruticultura, lesione la posibilidad de que 4.000 trabajadores aproximadamente tengan 4.000. El trabajo que tenían, que era un trabajo temporario, pero que bueno, que de esa manera resolvían sus problemas familiares, ¿no? ¿Espera algo especial de esta semana? Mire, yo ayer me reuní con el subsecretario de Asuntos Municipales de la provincia de Buenos Aires. Hemos enviado notas, estamos reclamando desde hace meses. Ayer me reuní con él en representación del gobernador, y estamos esperando que definitivamente y de una vez por todas el gobierno de la provincia de Buenos Aires reconozca a esta economía regional tan importante para nosotros, que es la fruta y horticultura. Es la parte donde muchos trabajadores, como dije, viven de ello, y nuestra ciudad se caracteriza por esto. Pero la provincia de Buenos Aires todavía no reconoce en esta zona una cuenca frutera que es la base del empleo de muchos trabajadores rurales. Intendente de San Pedro, Mario Barbieri, muchas gracias. Vamos a estar muchas veces en contacto con todos ustedes, porque es una manera de mirar el país, de hacer una radiografía con los padecimientos que ustedes tienen, en este caso, esta economía regional, que uno la ve cuando pasa por San Pedro, un sí, poco claro. Huele y ve aspectos de esta tarea. Muchas gracias, Mario. Le agradezco a usted, y verdaderamente lo que pensamos es que el verdadero país federal se concibe si tenemos en cuenta los territorios donde vive la gente y promover la economía de estos territorios para mejorar los problemas sociales de nuestra gente. Esto es lo único que queremos, en definitiva, que lo que es nuestro vuelva a nuestro pueblo. Mario Barbieri es intendente de San Pedro.